la efectiva que generemos. This is the remix. Si tú me dices, yo voy contigo. Qué bien lucimos. Dicen okay. Tú con tu estilo, yo con el mío. Mami. Dile que la quiero, aunque su pensamiento no lo comparto. Que si se va, yo le espero. Pa' decirle cuánto le extraña en el cuarto. Que nunca lo pensé. Que generemos, porque se nos dio, quizás siempre fue y el cuerpo lo pide. Si nadie nos frenó, los dos estamos fríos, el cura decide. Disfrutando la vida que merecemos. El maldito remix. This is the remix. Óyeme así, baby. En cada verso, en cada rima, en cada estrofa te entrego todo lo que siento. Y aunque el amor me lastima, eres mi dulce tormento. Chile y Puerto Rico. ¿Dónde estás?